Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Santa Fe. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. En Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación, que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En este segundo capítulo, integrantes de la agrupación Yvonne Van Cleef y organizadores del ciclo Encuentro Sonoro, Jonathan Lisi y Martín Musacchio, acompañados por el locutor y productor musical, Ricardo Rojas, realizan un abordaje sensorial por las ciudades de Santa Fe y Rosario. Diseño sonoro, ritmos caóticos, programación y composición de interfaces, fusiones ambientales con el entorno, síntesis modulares y creatividad electrónica hacen de este podcast un valioso cuadro contemporáneo de artistas locales. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Santa Fe. Santa Sónica, el podcast. El podcast que va a dar comienzo a continuación tiene un límite temporal que es la escena actual y con músicos en actividad, y un límite geográfico general que es la provincia de Santa Fe, y otro más específico que son los dos grandes aglomerados urbanos, la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario. El objetivo de este podcast es resumir y condensar de manera equilibrada y representativa las diversas escenas de nuestra provincia. Esta selección implicó un recorte un poco arbitrario que necesariamente deja afuera otras dimensiones del arte sonoro, como puede ser la dimensión histórica o el entrecruzamiento del arte sonoro con otras disciplinas como la danza, el teatro o la performance. No obstante eso, también es intención de este podcast el fortalecimiento de una red entre quienes conforman esta escena local, así como facilitar oportunidades de conexión para lo colaborativo, organización hacia un sentido colectivo de trabajo en las producciones de eventos y circuitos de difusión en sus diversas formas y posibilidades. Santa Sónica, el podcast. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy presentando a un artista que no es nacido en la provincia de Santa Fe. En realidad, él es del sur del país. Posteriormente se fue a vivir a la ciudad de Rosario y actualmente hace un tiempo que está viviendo en la ciudad de Santa Fe, hace ya bastantes años. Se trata de José María Hernández, o Jo, como lo llamamos, quienes lo conocemos. Él tiene una larga trayectoria en la ciudad. En un momento formó parte de una banda que se llamó Doña Mara. Es una banda que tuvo repercusión en la ciudad, fueron bastante conocidos. Y bueno, parecería que de la ñe de ese Doña Mara surge un proyecto posterior que se llamó ñe. Son cuatro ñes, que es un dúo con el baterista Pablo Bantar. Es un proyecto que hasta el día de hoy continúa, tiene varios discos. Uno en el 2012, otro en el 2014 que se llama Territorio y Rampa de 2016. José tiene también un proyecto solista, o algo parecido, ya lo voy a explicar, que se llama Xnida, sería X-N-I-D-A-A-A-A, cuatro letras A. Xnida, que por lo que me dicen, el sentido del nombre es porque en algún momento fue como decir Xnida, algo así, bueno, una especie de humorada respecto al nombre. También puede tener invitados, sobre todo en las presentaciones en vivo. Incluso el mismo Pablo Vantar, que es el baterista de Ñe, ha tocado con él bajo el nombre de Xnida. Así que, y bueno, otros artistas que puedan surgir en el momento también lo han acompañado. Pero bueno, principalmente en lo que es grabaciones, es un proyecto solista de él, de José María Hernández. José ya es un referente del under santafesino. Es un miembro activo del sello Repelente Discos, un sello de rock, pop y música contemporánea. Es un sello que engloba una buena cantidad de bandas. La mayoría son gente amiga entre sí y el sonido del sello es bastante variado en cuanto a las distintas bandas que lo conforman. El sello anualmente hace festivales donde tocan las bandas que participan del sello. Un festival muy, muy bien organizado y con mucha, mucha energía y mucho para mostrar. También tienen un programa de radio que sale por internet, por YouTube y también por una radio comunitaria que se llama Ochava Roma. Bueno, José también toca la batería, casualmente, en otro proyecto de otra banda que conforma el sello Repelente Discos, que es Peseto. De este sello Repelente vamos a escuchar en otro momento un proyecto que tiene el nombre de Las Furias, también muy interesante, lo vamos a escuchar en otro momento. José también ha participado varias veces del Encuentro Sonoro, que es un ciclo de recitales que hemos organizado varias veces por año en los últimos tiempos en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, últimamente el ciclo tenía una impronta así, tirando hacia lo experimental, lo sonoro, digamos. Y bueno, José, como lo hemos invitado, y siempre estuvo a disposición, participó varias veces y bueno, fue un colaborador tanto arriba como abajo del escenario. Y bueno, respecto a su música, es una mezcla un poco, lo más general que se puede decir es que puede tener elementos de rock y también de electrónica, pero va mucho más allá que eso, porque bueno, tiene sintetizadores, distintos tipos de sintetizadores, granulares, sustractivos, mucha guitarra y batería. Ritmos con métricas bastante inusuales, se escuchan samples, glitch, noise, y bueno, es una propuesta muy original que da gusto escucharla y bueno, que sea parte de lo que está sonando en la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, vamos a escuchar Xnida, este proyecto solista de José María Hernández de la ciudad de Santa Fe. Vamos a escuchar dos temas de un EP inédito del año 2018 que se llama Barrio Aeropuerto. Es un material que va a salir próximamente, pero hasta ahora permanece inédito. Vamos a escuchar los temas Tres Aeropuertos Juntos y Salto en Cámara Lenta. We'll be right back. Bueno, eso fue XNIDA, un proyecto de José María Hernández de la ciudad de Santa Fe. Vamos a escuchar un tema más de él, en este caso el tema Monumento, que salió publicado en el compilado Resonancias Atmosféricas 4. Un compilado que salió publicado en la plataforma virtual de Bandcamp, que es parte de un proyecto de esa plataforma que se llama Sonido Atmosférico Ediciones, un sello online, digamos, de ambient y sonidos y músicas afines. Vamos a escuchar de ahí el primer tema de ese compilado, que es justamente Monumento, de XNIDA. Y después vamos a escuchar un tema de el dúo que tiene José María con Pablo Bantar, que se llama Ñe. El tema se titula Mozart con Sábalo. Thank you. Santa Sónica, el podcast. Bueno, a continuación vamos a presentar a Ariel Lecharren, un músico del que estuvimos conversando recién, fuera de aire. Él es un licenciado en música que tiene su trayectoria en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ha participado como guitarrista en muchas bandas con bastante afinidad hacia el rock. Sí, yo diría que hace como 20 años que está tocando en la ciudad, pero bueno, como decías vos, antes vinculado más al universo del rock, te diría, y en bandas. Bueno, sí. Lo nuevo que sería, o no tan nuevo, porque Ariel viene trabajando ya en este sentido, viene indagando en otro sentido, o que hubo un cambio ahí, ¿no? Claro, estábamos hablando de que en su, digamos, si uno sigue su carrera artística, habría habido o estaría ocurriendo en este momento un quiebre en su búsqueda, porque en este momento lo vemos más con otra impronta que se aleja de la convención de banda, guitarra, etcétera, ¿no? Tal cual. Y también en lo que vamos a escuchar hay algunas cuestiones que está experimentando, que nos había llamado un poco la atención, que estábamos viendo de qué se trataba, pero bueno, que era que tiene unos sintetizadores modulares y que hace un vínculo de la guitarra con esos, claro, bichos. Sí, estábamos tratando de descifrar cómo era, qué era lo que hacía, pero ahí es muy interesante cómo en realidad el tratamiento de la guitarra como un generador de voltaje también, en el cual con ese voltaje que emite la guitarra se puede usar para controlar parámetros de un sintetizador y bueno, lograr ese sonido híbrido que estábamos escuchando en alguna de las cosas que él ha mostrado. Sí, y creo que, como vos decías, qué interesante que es poder acercarse a la trayectoria de los artistas, porque uno puede comprender más ampliamente cuál es su impronta actual, digamos, de dónde viene, cuál fue su proceso, digamos, en cuanto a lo creativo, ¿no? Y Ariel, por lo que estuvimos hablando con él, me parece alguien muy curioso, con mucha experiencia, de hecho, además, es muy, muy bien formado en la Universidad del Litoral, y es docente de ahí, pero además, en esto de las búsquedas, también hay como una cuestión, por ejemplo, vamos a presentar dos versiones de Ariel Lecharren, ¿no? Correcto. Una es bajo el nombre Aristóbulo Volta. Exacto. Vamos a escuchar un tema que se llama Tamboriles. Exacto. Y hay otra versión donde participa, se llama Punzó, un proyecto que se llama Punzó, que ahí participa junto a Nicolás Tropea, que es su coequiper en este dúo, ¿no? Que, bueno, su impronta es mucho más tecno, ¿no? Digamos, minimal tecno. Sí, puede ser, sí. Bueno, vamos a escuchar ese material y... Sí, ¿sabes qué? ¿Qué? Hablando de Ariel y su proceso. Ariel, si bien tiene muchísima experiencia, y vamos a escuchar esto que nos resulta súper interesante, para mí es un artista que viene por más. Porque como nota de color, sé que anda indagando en... Bueno, además que lo vemos como que se presenta con tres formato, entonces ahí es como una búsqueda de identidad, hay algo ahí que a mí me parece súper interesante, que está en ese momento para mí, y para mí esperemos, además de esto que está buenísimo, para mí Ariel viene por más, porque anda buscando en otros lenguajes, anda indagando en lo corporal, en lo escénico, y está para mí, como le está pasando algo con cómo se va a ir presentando, ¿no? Así como viene un proceso de rock, después vemos que tiene otros proyectos, para mí es un artista que va por más y está bueno para tenerlo ahí observado. Hay que estar atento a lo que produce, sí, Ariel, sí, Lecharren. Tiene por más Ariel Lecharren. Bueno, vamos con Tamboriles de Aristóbulo Volta y Live Session 18 de Punzó. Vamos con eso. Eso era Punzó, un dúo conformado por el artista que estábamos presentando hoy, Ariel Echarren, con Nicolás Tropea. Un dúo bastante de un sonido bastante electrónico, con aires de techno, podría ser. Eso que escuchamos era una live session. Y bueno, este grupo, este dúo, que es de acá de la ciudad de Santa Fe, se presentó en febrero de este año en vivo, lo pudimos escuchar. Una propuesta muy, muy interesante y pudimos conversar con ellos sobre, bueno, su propuesta artística. Y para charlar un poco, ¿qué podríamos decir sobre la aparente separación que existe entre el ámbito académico, por un lado, y el ámbito, digamos, informal o underground en las escenas musicales, particularmente de Santa Fe? No, a raíz un poco de varias cuestiones que vengo observando, un poco a raíz de esto que nos convoca, surge, y a la hora de relevar un poco a los artistas sonoros de la provincia, sobre todo de las dos ciudades que decidimos tomar, surge un poco, es como pregunta o como tensión, ¿no? Incluso en nuestras conversaciones, esto de aquellos artistas sonoros más underground o que tienen un circuito under, y aquellos que, además de su formación académica, también tienen circuitos más oficiales por ahí. En relación a eso, a mí me parece como si damos un panorama que es interesante poder decir, bueno, está esto, existe esto y aquello, se puede cruzar o no. A mí me parece que sería una super oportunidad poder generar la posibilidad de ciertos cruces, y como me parece que hay que relajarse respecto de esa mirada, digamos, de los distintos polos que planteamos, ¿no? Yo en lo particular no lo vivo como polaridades tan opuestas, sino que se pueden complementar y pueden convivir o no, según proyectos y según momentos, ¿entendés? Sí, no, seguro que se pueden complementar y que hasta potenciar. Obviamente es deseable que así sea. Lo que sí. Uno en principio podría hipotetizar es que son dos ambientes o escenas que están separadas y en los que no hay contacto por una cuestión de círculos, que casi como decir sociales y laborales, en el cual una persona... qué sé yo, un académico de lo sonoro puede hacer una muestra en un museo y a lo mejor el que toca un rock and roll no se mueve por otros ambientes y por otros espacios, que eso un poco se da un poco naturalmente, pero después el peligro o digamos lo no deseable es que esa separación termine resultando un límite y una limitación que no se pueda... Claro. Si bien puede haber excepciones, en general puede pensarse que hay escenas separadas. Sí, yo creo que están, de hecho, de alguna manera separadas, diferenciadas. Para mí, las que estamos presentando están vinculadas a que convoca lo sonoro, pero también convoca un hecho que tiene que ver con una particularidad, con que convoca también el movimiento social. Hay algo de lo social que también convoca, además del sonoro, porque es donde circula este tipo de propuesta en general. No está solamente la gente sentada escuchando esto, sino que es en un contexto de espacios autogestivos generalmente, donde se está realizando otra actividad que no es tan pasiva como sentarse a escuchar, sino que se está tomando algo, se está charlando, se está consumiendo otras cuestiones. Que digamos que eso que decimos under está más vinculado a otro circuito, que no solamente lo que convoca es lo sonoro. Sí, convoca lo sonoro, pero lo que convoca es una cuestión de encuentro con un colectivo de pares, con lo social entra en juego ahí. Lo social en cuanto al encuentro, que son situaciones de encuentro donde suceden además otras cuestiones. A veces se cruzan la propuesta sonora con la visual, en cuanto a lo artístico. A veces hay artistas que aprovechan la oportunidad o ven un oportuno. Además que la música convoca, está ahí tales artistas que exponen dibujos o pinturas o visuales. Bueno, yo te podría decir que lo mismo exactamente puede pasar en un ámbito académico. Se hace una muestra en un museo y a esa muestra puede ir un artista plástico y la gente que va a ver al artista sonoro son, pueden ser sus compañeros de cátedra de una universidad o sus alumnos. Ajá. Entonces, y ahí se reúnen, tienen un como se dice, cuando una ágape, toman un vino, de alguna forma puede ser casi igual, paralelo, si no igual. Sí, yo creo que hay la diferencia. Son, yo creo que estos músicos que nosotros decimos, estos artistas que circulan por otro lugar, en general, la escuchas más pasiva. En general, si es en el ámbito, es más pasiva, es vas a escuchar, capaz que no haga, pero no, pero en realidad vas a escuchar. Y acá vas a escuchar, vas a encontrarte, vas a tomar, vas a consumir otras cosas, vas a tener otro tipo de encuentro. Yo veo que como que convoca lo social además de lo sonoro. Muy, como que el encuentro. Hay otro movimiento. Estaríamos en presencia de esta cuestión de la formalidad de lo académico. Vos estás haciendo referencia a eso. Esto de si hay un concierto, sí, hay que sentarse en butacas y hacer absoluto silencio y escucharlo y aplaudir cuando termina la pieza. En estos ámbitos under uno a veces lo está deseando, que a veces no pasa, tenés ganas que se canse, que dejen de hablar y que dejen de tomar, sí, y que quieres que te escuchen. Digo, también pasa. Pero bueno, sí, me parece como que hay diferentes ambientes, pero capaz que vos lo asociás y también es cierto que ocurre lo mismo, nada más que de manera diferente, pero sí, son otros circuitos. Ahora, uno más asociado a lo institucional, creo, eso sí, desde más y muchas veces desde el Estado, y otros desde lo autogestivo. Eso sí creo que hay bastante diferencia. Yo también creo que los espacios institucionales, incluso dentro de las instituciones, las oficiales, son espacios que hay que ocupar. Y ahí es lo que yo quiero discutir, es como que, claro que hay que ocupar, hay que, para poder ocuparlos, hay ciertas formalidades que los artistas tenemos que empezar a hacer. Desde registrar algunas cuestiones, a tener un facturero para que te puedan pagar. Volviendo a esta discusión en el marco de Ariel Echarren. Ah. Justamente él, bueno, por lo menos a nivel estético y su propuesta artística, en un principio se podría decir que era más convencional. Música convencional de guitarras, tipo banda, con cantantes. Claro. Y ahora está yendo para otro lado que uno podría suponer, o a lo mejor equivocándome, que está echando mano a lo mejor de su bagaje académico. Entonces, ahí este sería un ejemplo a lo mejor de alguien que en carne propia atraviesa los dos ámbitos, lo académico y lo under o lo informal. Claro, sí, a mí me parece que está bueno. Sí, sí, podría ser uno de los artistas que no es el único, conozco otros, pero creo que sí, tiene su proyecto por fuera de la universidad, inclusive, de los ámbitos académicos. Ahí es docente y nada más. Por eso te digo que para mí, no sé si hay tensión, pero ahí como está abierta para mí la posibilidad de poder ampliar esos universos, digamos. ¿Pero vos crees que es una ilusión esta separación o que existe? Sí, yo creo que son dos realidades, no son realidades, nada más. Mi intención sería como nombrarla solamente para pegar un salto en la calidad de la mirada que uno tiene, ¿entendés? O sea, si nombramos como la diferenciación, para mí sería para aportar a abrir las cabezas de los artistas, sean o no académicos, digamos, diciendo, bueno, somos artistas, me parece que tenemos como que la obligación de poder ver ampliamente los fenómenos. Está bien. Bueno, una discusión infinita, que podría ser eterna, pero sí. Bueno, muy interesante hablar de este tema. Santa Sónica, el podcast. Bueno, vamos a continuar ahora con un artista de la ciudad de Rosario. Su nombre es Luigi Tamagnini, que tiene una particularidad que es que la música él la hace con una técnica que está hace un tiempo ya instalada en el mundo, que se llama live coding. Es como programar en vivo, sería una cosa así, lo cual transcurre en performances en vivo, recitales en vivo, en donde un músico o en este caso es como una, en realidad es un artista interdisciplinario por definición, porque tiene que tener conocimientos de programación, además de música, tal vez de matemática incluso. Digamos que son, digamos, son para compartir a quienes nos escuchan, son nuevos, podemos decir que son nuevas herramientas que están atravesando estos tiempos más actuales, digamos, y que hay toda una comunidad de live coding, digamos. Sí, la particularidad que tiene esto también es que en lugar del músico generar los sonidos con un instrumento, los hace a través de la computadora, pero no con instrumentos virtuales o samples, sino que generan la música programándola. Exactamente. Y lo que ocurre en los recitales en vivo es que lo que se hace en estos tipos de recitales es que el músico, mientras programa los sonidos y también puede programar las visuales, digamos que el chiste de la performance es que ante la audiencia se proyecta en una pantalla el código que el programador barra músico está ejecutando en ese momento. Entonces es como que la audiencia puede ver el lenguaje con el cual el artista está generando los sonidos y las imágenes. Eso es re interesante, porque además es como que se pone ante los ojos del espectador, digamos, se devela la herramienta totalmente, se desnuda un poco la herramienta. Ese es como el chiste que decís vos, ¿no? Está buenísimo eso. Sí, tal cual. Bueno, el nombre artístico de Luigi Tamagnini es un ex-coder. Digámoslo bien, porque así la gente lo escucha y todo, ¿no? Un ex-coder. Coder, buenísimo. Bueno, conocemos músico, programador, docente, digamos, y él justamente lleva a cabo toda una investigación, enseñanza y fomenta un poco los lenguajes de programación de código abierto, ¿no? Me parece muy interesante que además lo usa como herramientas para su creación, pero además fomenta desde la docencia, y eso es re interesante. Sí, fíjate que me acabas de hacer detonar la idea de que, bueno, justamente tiene mucho sentido esto de que sean lenguajes, son lenguajes de código abierto los de este palo, digamos. Claro. Que, bueno, viste, en el mundo del software está esta gran dicotomía entre el software pago de código cerrado y con propiedad intelectual. Bueno, que también el código abierto puede tener propiedad intelectual, pero en general la filosofía es de compartir abierto y de que es de todos. Un software, vos podés entrar y ver el código con el que ese software, ya sea un sistema operativo o un paquete de oficina, vos podés ver cómo está programado ese software. Bueno, de esta misma manera, estos lenguajes con los que se hace esta performance, que por su propia naturaleza, como vos dijiste, es develatoria. Sí, claro. Son lenguajes de código abierto, así que eso es un plus, porque digamos como que poder valorizar que es un posicionamiento ideológico, digamos, totalmente, ante un montón de cuestiones de este sistema, que dentro de lo que ya conocemos el sistema, por ahí podemos tomar algunos atajos, y él los toma y además lo difunde. Eso está buenísimo, pero lo que queremos compartir es que resulta un poco de sus composiciones, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar material de su disco llamado REM, R-E-M, del año 2019. O sea, sí, fin del año pasado largo esto. Y está masterizado por el estudio Sonorama y fabricado en Berlín, por Twin Pritz, digamos. Y en esos días también estaba viendo que se hizo un recorrido por otro lado del mundo, tocando en España, Francia, Alemania. Eso también. Probablemente sí, porque esta movida del live coding tiene proyección internacional. Hay festivales y encuentros en todo el mundo. Exactamente. Así que bueno, ha viajado un poco y recientemente. Bueno, vamos a escuchar de este disco que acabas de describir dos tracks. Uno que se llama REM, que supongo que será este fenómeno de movimiento rápido de los ojos, que es un estado del sueño. Como la famosa banda estadounidense. Y el track 4 que se llama Scrum. Vamos a escuchar esos dos temas. Thank you. Santa Sónica, el podcast. Seguimos con el programa. Ahora vamos a escuchar a una artista cuyo nombre es Yenitza, su nombre artístico. Se veía como Jenny, pero termina en T-Z-A, Yenitza. Que ella es en realidad nacida en Colombia. Y bueno, en algún momento se radicó en la ciudad de Santa Fe. Parece que estudió en el Instituto Superior de Música. Ha sido también gestora del ciclo Feminoise, que es un ciclo de música así también noise y experimental, ejecutado por mujeres, que es un ciclo que gira por distintos lugares. Y bueno, en la sede Litoral, ella fue la gestora. Yenitza tiene una formación académica, porque ya dijimos que estudió música, es compositora. Y ella es clarinetista también, estudiosa de un instrumento. Un instrumento muy, podríamos decir, bajado a la tierra, digamos, con tradición. Un instrumento de madera, con clavijas de metal, caña. Una cosa muy... Sí, muy orgánica. Muy orgánica, exactamente la palabra orgánica. Y al mismo tiempo... Ella tiene también una búsqueda de lo experimental, de los sintetizadores, samples. ¿Qué más podemos decir? Que, bueno, que realmente en lo que vamos a escuchar, en sus composiciones, aparece todo ese universo de su formación. Y además, que en las composiciones trabaja con ese cruce de este instrumento que es el clarinete, su aspecto un poco más electroacústico, y la intervención de instrumentos electrónicos. Sí, también, bueno, el disco, último disco de ella, que se llama Heliconia Feedback, está en Bandcamp para escuchar. El Bandcamp de Archivo 22, que es el sello que lo publica. Ahora vamos a escuchar dos tracks. Uno de ellos, el que da título al álbum, Heliconia. Y después un tema que no está en ese disco, que se llama Eder. Que ahí vamos a escuchar esta interacción entre el clarinete y los sonidos más electrónicos y electroacústicos que caracterizan su búsqueda. Está bueno el aporte que estuvimos viendo, que lo que vamos a escuchar fue realizado mediante samples, también fue improvisaciones en tiempo real, así como también ella construye sus propios instrumentos, ¿no? Claro. Electrónicos. Bueno, vamos a escucharlo y vemos qué nos parece. Dale. Ahí va. Thank you. Bueno, eso era Yenitsa. Ahí escuchábamos en el segundo tema clara presencia del clarinete. Decíamos, está bueno. Y bueno, ella además estudió con parte de su trayecto de formación, lo hizo con Ernesto Romeo. Bueno, y Ernesto Romeo tiene un estudio, y un súper estudio, es súper coleccionista en Latinoamérica, diría, de sintetizadores. Y tiene un estudio, y ella grabó esto en ese estudio. El último tema del disco, que se llama Copla, que no lo escuchamos, fue coproducido por el laboratorio de estudio La Siesta del Fauno. Bueno, y ahí Ernesto, bueno, va habilitando ese bicherío que tiene, que es impresionante. Sí, un sitio emblemático en Argentina para los que anden en esa búsqueda. Es como la meca de los sintes en Argentina. Es está bueno que lo nombremos, La Siesta del Fauno. Está bueno que lo nombremos a él, porque es un gran referente y es alguien muy generoso, y eso es muy importante. La verdad que todo el mundo va a hablar bien de Ernesto Romeo. Qué bueno. Bueno, está bueno. Vamos a seguir con... Y bueno, vamos a seguir con Las Furias. Esto es el nombre artístico de un músico que se llama Gabriel Bacchetto. Que bueno, según tengo entendido, este seudónimo, que parecería como nombre de una banda, Las Furias, es como que le permite salirse de la cuestión egocéntrica del individuo y como poder experimentar o jugar con la propuesta que le salga sin preocuparse por su individualidad. Es como un poco como si pensamos en ejemplos de otras épocas, lo que hacía David Bowie. Al principio siempre era disfrazado, Ziggy Stardust, o si era también, si bien eran individuos como Ziggy Stardust, el Duque Blanco, pero por lo que contaba Bowie, era una forma de él distanciarse. Eso lo contó mucho después. Al principio la gente creía que él era un artista de la performance y que le interesaba mucho eso, pero él después confesó que su principal motivación para toda esa cuestión de los disfraces y el maquillaje y los seudónimos era para distanciarse, para poder salir al escenario. Eso es lo Martín, que tengo entendido. Ese aporte está muy interesante, está bueno, porque esto que aparece como esto de AKA, esto de llamar, de tener otro nombre, también lo habíamos hablado de otros artistas anteriormente, sí, que tiene que ver con las identidades y por qué. Es muy interesante poder observar eso, porque por ahí algunas cosas te cierran y otras te abren, ¿no? En este caso, abre a otras posibilidades, está bueno eso. Sí. Bueno, Gabriel participa en el sello Repelente Discos. Es un chico repelente, digamos. Es un chico repelente. Sí, podría decir que sí. Es un sello de acá de Santa Fe que ya presentamos cuando escuchamos Ex Nida y que escuchamos un tema de Ñe. Y bueno, también parte de ese mismo sello está Gabriel. Su enfoque, vamos a decir, hay que decirlo, es un poco más cancionero de lo que venimos trabajando o mostrando en este ciclo. Pero él tiene, digamos, mucho también bagaje de lo sonoro. Le gusta la producción, grabar discos o producirle discos a sus amigos. Tiene experiencia con eso. Entonces es un tipo que tiene su perilleo encima, digamos. Está bueno, porque lo que vamos a escuchar, si escuchamos el disco entero, tiene todo un trabajo que es notable en su sonido, digamos, en la edición de su sonido. Está muy trabajado y tiene una sonoridad que se identifica, digamos, que hace una identidad de ese disco. Sí, y la sensación que a mí me produjo, que tiene como una coherencia entre sí los temas. No, el disco no es un rejunte de canciones, es como toda una cosa que tiene un sentido interno, una lógica. Vamos a escuchar el track 4, que se llama Resplandeciente, de Las Furias, EP Tráfico de Sombras, lanzado en abril 2020. Santa Sónica, el podcast. Continuamos con este relevamiento de artistas sonoros de la provincia de Santa Fe y alrededores. Y quien nos ocupa ahora es Ricardo Rojas. Ricardo tiene muchos años, toda una vida, se podría decir, de experiencia en las artes escénicas. Estamos hablando de danza, teatro, teatro-danza. y fue en el quehacer cotidiano de estas disciplinas en donde Ricardo llegó, por un lado, a conocer compositores muy poco convencionales, digamos, o alejados de lo comercial. Tengamos en cuenta que se trataba en ese momento, para lo que a él le importaba, de música de obras de danza o de teatro. Y por otro lado, también llegó a tener que trabajar en ciertos aspectos rudimentarios de la producción musical. Por ejemplo, cortar fragmentos de obras musicales preexistentes o hacer grabaciones a doble casetera para obtener algunas superposiciones o recortes específicos. Pero en esos tiempos el principal interés de Ricardo eran las artes escénicas, así que no trabajó en la música directamente. En cambio, en la actualidad Ricardo está dedicado de lleno a esta tarea, la creación musical. Está equipado con varios sintetizadores, máquinas de ritmo, Chaos Pad, que son unos aparatos muy versátiles que él usa mucho, y de manera autodidacta se lanzó a esta aventura que de alguna forma podría ser una continuación de su trabajo con el cuerpo, porque después de todo él sigue trabajando en el tiempo y en el espacio. Actualmente muchos de sus tracks llevan el nombre de Rito. Rito 1, Rito 10, Rito 50. Porque, pues, según sus palabras, él dice que cuando se dispone a crear, desde el momento que conecta todo su equipamiento hasta que termina, y todo lo que ocurre en el medio, él entra en una especie de ritual que lo sumerge por completo en la creación artística. Vamos a escuchar un tema titulado Rito 50. Santa Sónica, el podcast. Volvemos a la ciudad de Rosario. ¿Con quién ahora volvemos? Con Jeremy Flagelo, un artista experimentado. Hace bastante tiempo que viene indagando y tocando en muchísimos lugares. O sea, pertenece a la cultura rosarina y ha tocado en muchísimos lugares, en Rosario, pero también en otros lugares de Argentina y fuera del país también. ¿Cómo te parece que podemos contar de Jeremy? ¿Qué te parece que podemos decir de Jeremy Flagelo, de los que estuvimos escuchando? Bueno, en realidad una carta de presentación para él ineludible es decir que él comanda el sello PIS Records. Uno si lo pronuncia todo junto parece que es PIS Records. Pero va con puntitos. Va con puntitos. Muy bien. Es interesante porque estábamos indagando y vimos que hace ya 10 años que está este proyecto, ¿no? A lo largo de estos 10 años vemos que hay algo común que tiene que ver con la experimentación, pero también vimos otras cosas, escuchamos. Bueno, la sigla PIS en realidad significa Plastiversal Industria Sintética, aparentemente. Y bueno, Jeremy Flagelo es quien comanda este sello y ya se están cumpliendo 10 años del primer disco publicado, que es un EP de su autoría, que lo estuvimos ahí escuchando, muy distinto a lo que vamos a presentar ahora a continuación, con lo cual se nota una maduración y una progresión del artista que es notable, ¿no? Igual no deja de ser interesante lo que ya estaba proponiendo hace tiempo atrás. Sí, bueno. Sí. Y bueno, en ese sello se podría decir que hay algunas cosas en común, como vos dijiste, sí. Un poco de electrónica en los discos de los otros artistas, pero también hay algunas cositas diferentes, un poco más de canción en otros discos, incluso hay un disco que es de guitarra criolla y voz, así que hay de todo un poco, pero sí, prima un poco esta cuestión electrónica, sintetizadores, loops. Jeremy Flagelo desde hace 15 años que viene trabajando en este proyecto. Hay un dejo bastante grande de improvisación en sus propuestas. Labura desde ahí bastante, desde sintetizadores analógicos de los años 70 con modulares, bastante hay sintes modulares, en máquinas de ritmo, estuvimos escuchando. Que a esta altura de este programa me doy cuenta de que es una constante. Estamos diciendo la palabra sintetizador y en máquinas de ritmo muy seguido. Se ve que es un tema interesante para charlar ese. Hoy en día la música de guitarra, que a lo mejor hace 20 o 30 años fue algo que ocupaba a la juventud o tenía algo que decir, pero hoy en día la música que tiene una búsqueda suele tener sintetizadores, ¿no? que es una herramienta, un instrumento que tuvo su auge en los fines de los 70 y principios de los 80. Sí, claro, podemos decir de años 50, ya hay las primeras experiencias con sintetizadores, pero sí, ahora es más habitual que las experimentaciones, sobre todo en el universo de la música experimental y electrónica, vuelvan a aparecer los sintetizadores modulares. Más allá de todo lo que tiene que ver con otra búsqueda que también hay dentro de nuestra fauna de los sonidos electrónicos, también tenemos algo digital. Hay gente que podemos decir que hay muchísimo de lo analógico, hay una fauna inmensa de analógico y algunos súper experimentados y estudiosos de lo digital. Y hay muchísima diferencia en el sonido, obviamente, ¿no? Bueno, a nosotros nos interesa poder compartir todo este universo. Esa es la idea de estos encuentros. Así que, ¿qué más podemos decir? ¿Vamos a escuchar? Listo, vamos a escuchar dos tracks de Jeremy. Jeremy Flagelo es su nombre artístico. Vamos a escuchar Viscosa Medusa, un disco del año 2017. Vamos a escuchar dos tracks de ahí. Un disco que yo estuve viendo el librito, lo que se le llama booklet en inglés, pero acá siempre le llamamos librito históricamente, en idioma... ¿La estética? En idioma argentino se le llama librito. Que bueno, no tiene ninguna descripción textual el librito. Es todo una foto por cada track y son todas fotos blanco y negro, un poco movidas y bueno, un poco oscuras también. Creo que tienen algo en común, pero bueno, se ve que él no quiso hablar sobre la música, sino en el librito agregar contenido visual. Está buenísimo porque tiene muchísima concordancia con lo que vamos a escuchar. En el universo de los encuentros de la música electrónica, sí, algo común también es asociar los sonidos a la imagen. Muchas veces hay amigos y artistas visuales proponiendo acompañar el sonido o constituyendo un mismo sentido entre el sonido y la imagen. Es algo... Bueno, sí, vamos con dos tracks de ese disco, Rompida y Atormentadas. Thank you.

Eso era Jeremy Flagello, compositor de la ciudad de Rosario, impulsor del sello PIS Records. Una música bastante abstracta, ¿no? No tiene nada que ver con la canción. No sé si decir minimalista, pero sí, no es tan cargada. Un poco de electrónica, pero no tiene un ritmo constante. Como una música como fracturada, como, ¿no? Sí, yo consideraría también que, o podría considerarse también como con dejos de la música electroacústica, como está presentada. Sí, sí, sí. Y de Jeremy Flagello pasamos a otro artista de la ciudad de Rosario, totalmente distinto a Jeremy Flagello. Se trata de Aislamiento, así es el nombre artístico, y su música, más allá de lo que podamos decir a nivel data, información y contexto, es de, a todas luces, una música muy diferente. Es, si Jeremy Flagello por momentos parecía que utilizaba mucho el espacio, el silencio, hacía lo mínimo, esto es un bloque de sonido por muchos momentos. Hay mucho ruido presente siempre. Y bueno, le hicimos una pequeña consulta a él para que nos podía decir sobre su trabajo. Y bueno, nos dice que utiliza mucho cinta, o sea, cassettes, radio, televisores también. Un televisor en mal sintonizado genera ese ruido de estática, como la radio, entre dos estaciones. Vamos a escuchar material de un disco llamado Animeum, publicado en 2018. Disco, bueno, es lo que estábamos hablando recién, con mucho ruido y a mi parecer muy oscuro, ominoso, es como opresivo. Es interesante que los tracks están titulados en latín, o una especie de latín. Y el primer tema que vamos a escuchar tiene una particularidad, que tiene una interpretación coral de una pieza llamada Miserere, que es, bueno, es una composición del Renacimiento, fue interpretada muchas veces, pero otra vez, como decíamos, con una superposición de ruido y de sobrecarga que transforma esto que sería una simple pieza coral muchas veces interpretada y lo transforma en otra cosa. Probablemente es una grabación en cinta, porque escuchamos algún tipo de ondulación, eso que es como el flutter que se llama en la cinta, que parece imperfecciones deliberadas, digamos, para que son parte del encanto que se está recuperando hoy en día con el uso de la cinta y, bueno, también el vinilo y todo esto, que tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato de el resurgimiento de los sintetizadores analógicos, porque ¿qué es un sintetizador analógico? Técnicamente una tecnología obsoleta. Sin embargo, se está recuperando todo eso, los esquemas, los circuitos. Se están construyendo sintetizadores analógicos nuevos. Eso está pasando, entonces parece que hay como una revalorización de lo orgánico, no sé si decir natural, pero lo no digital. Lo analógico sería. Esto que vos estás diciendo, de los materiales que son viejos y se vuelven a utilizar, en pos de producir estas cuestiones de rupturas, de ambiente, como un material más parte de la composición, realmente. Que por eso yo ahora estoy como nombrando esto de los post-electroacústicos. Y esto entraría de algún modo en eso, en esa movida que estamos observando, que es la vuelta a diferentes herramientas, elementos, grabaciones de campo, como decía, cintas, para concebir las piezas sonoras como realmente piezas de sonido, como que eso es lo nuevo, como composiciones, una preocupación por la composición. Y respecto de estas búsquedas, a mí me parece muy interesante que nuevas generaciones apelen a herramientas que tal vez fueron consideradas en un momento caducas. Ya no son, ya nada es caduco, porque además en estos tiempos todo convive con todo. Me parece que lo nuevo o una manera de mirar lo que acontece a nivel sonoro en este momento, siglo XXI, yo creo que es justamente la convivencia de la utilización de diferentes herramientas, ya sean digitales o no, pero pensando en términos de la composición. Sí, yo lo que vos decías de la composición, en realidad a mí lo analógico y esto y estas tecnologías, entre comillas, obsoletas, para mí tiene más que ver con las texturas, ¿no? Porque vos podrías componer la misma pieza con un instrumento analógico o digital, en este caso un sintetizador, por ejemplo, sí. Y sería la misma composición, entre comillas, la misma para Sadaic sería la misma composición. Si hablas, claro. Pero si la textura es diferente porque tiene este elemento analógico que tiene intrínsecamente imperfecciones que son agradables al oído. Y hay un poco de nostalgia también, ¿no? Esto de no sé si alguna vez hay un texto de Brian Eno, creo, que habla de cuando los soportes de comunicación o de expresión se convierten en obsoletos, automáticamente pueden ser recuperados como desde una visión nostálgica o artística, como que tiene que ver con lo que vos decías, sí, esta reutilización como consciente, y es como una cosa, como una especie de ironía, no en broma, sino claro, como un distanciamiento de... Claro, eso está buenísimo, porque lo que fue en su momento furor, tal vez, en su momento, ya ahora es... Y hay una relectura a partir de eso. Como dato, no es el mismo que antes. Es un dato que como que resuena diferente en la actualidad. Como dato, no es igual. No solamente por lo nostálgico, porque si es una grabación de campo, de algo, una grabación de ambiente, de un ambiente determinado, sin duda hay un dato ahí concreto, si es naturaleza, si es agua, si hay elementos, ya también son datos bien concretos en ese caso. Bueno, pero que actúan siempre en la composición como en textura, está bueno, sí. Y me sí. Haces pensar que está bueno esto de la grabación de campo y esto que mencionabas, porque esa es otra herramienta compositiva en la cual estás cruzando dos texturas y registros que pertenecen a niveles diferentes incorporados en una misma pieza sonora, y esto lo hace Aislamiento en el primer track que vamos a escuchar, que se llama Miserere, porque es como una pieza coral totalmente deformada por un ruido externo. Así que vamos a escuchar ese y un temita más. Vamos a escuchar dos tracks del disco Animeum de Aislamiento. Canta Sónica, el podcast. Y las próximas artistas sonoras que vamos a presentar son, bueno, dos mujeres muy jóvenes, de 23 y 24 años, si no me equivoco, de la ciudad de Santa Fe. Ellas son Cyberpunk, que es el nombre artístico de Camila Grosso, y Antonia Mercado, que así se denomina Ana Laura Gómez Romero. Y las vamos a presentar una después de la otra, también por la sencilla razón de que las conocimos formando parte de un dúo, el dúo llamado Aqua Noise, que se estuvo presentando en la ciudad de Santa Fe a principios de este año 2020, y creo que llevaba un poquito tiempo de formación. Fue una especie de revelación porque, bueno, no aparecieron un poco de la nada, no se las, nosotros por lo menos no las conocíamos. Y bueno, fue una grata sorpresa porque la música fue algo muy, muy lindo de escuchar, muy interesante. Y cuando, bueno, de un tiempo después, cuando las convocamos para participar de este podcast, bueno, nos dijeron que no tenían material grabado y encima no se estaban juntando por esta situación de pandemia y además de, bueno, proyectos o planes de vida particulares de cada una de ellas, estaban temporalmente desencontradas, así que surgió la posibilidad de que grabe cada una de ellas un set solista, y parece que grabaron cada una su set específicamente para esta publicación, lo cual, bueno, es una alegría que hayamos sido excusa o detonante para unas creaciones sonoras que están muy lindas, muy interesantes, con el agregado de ser, bueno, material inédito. Antonia Mercado cursó la escuela secundaria en el Colegio Juan Mantovani, que es una escuela de artes visuales, y actualmente se encuentra cursando estudios en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, por lo cual, bueno, ya tiene, bueno, iniciado su un trayecto en lo académico. Le interesan los sintetizadores actualmente, la síntesis FM. Tomó clases con Ernesto Romeo, de quien, bueno, ya hemos hablado. En cambio, Camila, o sea, Cyberpunk, se define como una autodidacta. Ella es DJ, productora independiente, y bueno, está más metida en el ámbito de la música electrónica, lo cual se ve reflejado en el set que nos mandó. Tiene bastante contenido rítmico. Y bueno, lo que a mí me ocurrió escuchando los sets de tanto de Antonia Mercado como de Cyberpunk fue que al escucharlos uno a continuación del otro, me pareció que se fusionaban muy bien, o digamos, se fluía muy bien la continuidad entre uno y el otro. Así que, por más que sean dos piezas solistas, independientes, los vamos a escuchar uno a continuación del otro. Vamos a priorizar el tiempo de escucha, ya que son dos sets bastante largos, de 12 y 17 minutos respectivamente. Así que no perdamos más tiempo y vamos a escuchar eso. Thank you. Thank you. Santa Sónica, el podcast. Bueno, vamos a seguir con un artista muy particular, muy especial, de la ciudad de Rosario. Su nombre artístico es Buan. Y el Buan, que bueno, su nombre real es Juan Bautista Santisteban, nacido en 1990 en Santa Fe. Él actualmente reside en Rosario. Y bueno, su particularidad es que tiene en realidad dos proyectos musicales. Uno de ellos es Bu, B larga U. Recordemos que su nombre artístico es Buan. Bueno, uno de sus proyectos es Bu, que es se trata de una propuesta de música instrumental centrada en la guitarra eléctrica, con pedales de efectos, y específicamente también usa el pedal de loop, que con eso él va creando superposiciones de grabaciones. Esto es un proyecto ambulante en el cual él, con un pequeño amplificador, los pedales, la guitarra y una batería portátil para el amplificador, se ha presentado en cualquier lugar, porque bueno, él no tiene requerimientos técnicos, sino que es como que es autosuficiente en ese sentido. Y bueno, se ha presentado en muchos festivales, recitales, encuentros culturales de tipo muy variado. Y el sonido que logra con la guitarra y los loops tiene algunas similitudes con el post-rock, pero bueno, es música también muy emotiva, que puede referir tal vez a la banda sonora de películas, si se quiere. Pero en definitiva, un sonido bastante etéreo, bastante viajero, psicodélico, y bueno, con mucha presencia de la guitarra y la expresividad de los pedales y el loop. Al mismo tiempo, Buan tiene otro proyecto muy distinto a este, que se llama Naub, o sea, Buan al revés. En este proyecto Naub, Buan explora una faceta totalmente distinta. En este caso es música electrónica de sintetizadores, y tiene un dispositivo muy particular inventado por él, que se llama interfaz craneana, donde bueno, aparentemente hay un vocoder ahí adentro, pero creo que más, algo más que eso. Y bueno, él está acompañado a veces de torres lumínicas o torres búmetras, como las llama, y un circuito cerrado de video para hacer las visuales procesadas en vivo en el momento por él. Es un espectáculo realmente muy, muy llamativo. Puede recordar a veces a Daft Punk en lo visual, por este tema de que tiene la cabeza cubierta por esta interfaz craneana, que parece como un casco de astronauta de ciencia ficción, muy, muy, muy llamativo. Y bueno, el sonido que logra es muy, muy orientado a lo electrónico, pero también a lo mejor se podría decir que se emparenta con el proyecto anterior, Bu, que mencionamos, en cuanto a que también es algo muy, muy viajero y muy introspectivo en todo caso, pero bueno, con texturas y recursos netamente electrónicos. Además de todo esto, por si fuera poco, en Buan impulsa un proyecto o un emprendimiento que se llama Brote Antena, que sería un laboratorio creativo de producción y enseñanza de electrónica DIY, o hágalo usted mismo, en donde él, bueno, da talleres, donde enseña circuit bending y intervenir dispositivos electrónicos de cualquier tipo, sobre todo órganos, tecladitos viejos de juguete, muchos juguetes que tengan electrónica y, bueno, una producción de sonido, un parlante y pilas, y orienta ese tipo de materia prima hacia la expresión individual en torno al concepto de electrónica creativa, como él lo llama. Este emprendimiento de Brote Antenas también es otra faceta de él muy interesante. Así que Juan, de la ciudad de Rosario, es un artista muy particular que también estamos muy contentos de mostrar en este espacio. Vamos a escuchar dos piezas de Juan. Una del proyecto Naub, que es, como dijimos recién, más electrónico, que se llama Más Uno Menos Uno. Y después de otro proyecto que pertenecería a Juan y Gonza. Según la descripción, se trata de un experimento sonoro con grabaciones de campo en el macrocentro de la ciudad de Rosario, así que muy interesante. Vamos a escuchar esas dos piezas. Thank you. Bueno, ahí escuchamos dos facetas muy distintas de este artista que acabamos de presentar, llamado Buan, un artista muy apasionado de lo que hace, una persona muy cálida, con un mundo interior muy grande, que bueno, siempre está explorando y haciendo cosas en actividad, y es, yo lo veo como un peregrino, recorriendo lugares, tocando, ha tocado en la calle, en museos, bares, festivales. La verdad que es una persona muy, muy versátil y muy, muy apasionado de lo que hace. Y bueno. Santa Sónica, el podcast. Y así hemos llegado al final de este podcast. Queremos agradecer mucho a la gente de CASO, del Centro de Arte Sonoro, por habernos encargado este trabajo, que además de haber sido un placer, bueno, nos permitió a nosotros tener un panorama más ampliado de la escena tan variada que hay en nuestra provincia de Santa Fe respecto a, bueno, esto que es el arte sonoro y la música experimental. Conocimos artistas que no conocíamos, así que hubo algunos descubrimientos por el camino y bueno, fue un gusto hacerlo. Así que esto ha sido todo, hasta acá llegamos, gracias a quienes nos escucharon y bueno, será hasta otra vez, si la hay.

Thank you. Santa Sónica, el podcast. Esto fue Pan. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. En Radio Caso.